cadera. Yo quiero sentir cómo te meneas cuando sacudes tus caderas. Déjame probar tu dulce piel vena. Déjame observar tus ojos canela. Yo quiero sentir cómo te meneas cuando sacudes tus caderas. Déjame hacerte mía. Déjame hacer.